Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento, Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso además hacer nuestro programa y hacerlo en conjunto. Si eres profe, si eres niño que lo quiere compartir en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entra a nuestro Facebook Casa de la Cultura de Ecuador pinchando escuchar. ¿Lo oyes? En el momento que quieras, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esta vía, Facebook, esperamos por ti. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Un pase a Mini City sin pago para el niño, solo enviando a nuestro teléfono móvil 099-657-7, de vuelta 004, repito, 099-657-7004, el nombre y la cédula de mami, de papi o de quien te vaya a llevar a Mini City este fin de semana y aparecerás en una lista a la entrada y pasarás sin pago tú. Y después de la sección que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com. O llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Maravilloso, ¿cierto? Listo. Al terminar la sección Érase una vez, envíennos un mensaje hablando de cuentos, de historias, de cómo lo hubieran terminado ustedes, de qué principio le hubieran dado y todo lo que se les ocurra. Y podrán pasar a buscar el libro que nos obsequia la señora Gladys. Mil gracias. Y que vivan los cuentos. Ahora, ¿ya están preparados para una nueva historia hoy? Adelante. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Antes de comenzar nuestra historia, les vamos a contar un secreto que nos transmitió el hada de los cuentos. Las llaves mágicas son unas llaves que cada uno tiene dentro de lo que llamamos alma o espíritu. En realidad nunca hemos visto ni tocado esa alma o ese espíritu, ni siquiera podemos decir cómo es, pero todos estamos seguros de que la tenemos. Esa alma o espíritu que nos da la vida tiene estas llaves que podemos aprender a mover de la mejor forma para llegar a donde queramos ir en nuestra existencia. Parece un poco enredado a la primera, pero ya veremos que es fácil. Así nos dijo el hada. ¿Tenemos llaves de nuestra alma y emociones?, preguntaron los niños. Sí, y para girarlas solo necesitamos saber ciertas cositas y un poco de práctica. Cuando nos hacemos expertos en mover nuestras llaves mágicas de las emociones, decimos que tenemos sabiduría para la vida. Fíjense bien, Si salimos mal en un examen, podemos girar la llave hacia el lado de cómo es posible, siempre a mí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, yo qué, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero si giramos hacia el lado de voy a estudiar más o voy a encontrar una técnica mejor para aprender más eficazmente, o qué pasa si pido ayuda a un compañero que ya se lo sabe, o a un adulto, o a mi mami, a mi papi, a mi tío, a un profesor, a alguien de la familia. ¿Qué pasaría? Ya sé lo que están pensando. Es fantástico aprender a usar estas llaves. Otro ejemplo. Alguien me dice algo que considero de mal gusto o me grita. Puedo girar la llave hacia ofenderme, herirme y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O puedo girarla hacia el lado de, creo que en esto tiene razón. Creo que eso no es tan importante. ¿Será que no pudo girar su propia llave hacia el lado de la comprensión o la paciencia? Y listo, ahí termina todo. Genial, ¿verdad? Esas sí son unas llaves mágicas de verdad. ¿Estás de acuerdo? Pues nos abren las puertas de la libertad, de la serenidad, del respeto, del amor. Y no importa lo que ocurra allá afuera, pues dentro de mí, yo dirijo mis emociones hacia el bienestar. ¡Bravo! Entonces, puedo, por ejemplo, pedir disculpas sin sentir que yo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Puedo equivocarme sin sentir, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Puedo vivir en armonía. Los invitamos entonces a construir su llave de las emociones. Imagínate la tuya. ¿Color? ¿Qué forma tiene? ¿Es suave? ¿Es blanda o es fuerte y sólida? ¿Es transparente o es fosforescente? ¿Tiene música o no se oye nada cuando la giras? Ahora un poquito de práctica. Giremos hacia la alegría. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sonríe! Ríe, disfruta de lo que está a tu alrededor o dentro de ti. ¿Funcionó? Ahora, miremos hacia la sorpresa. ¿Te asombra? ¿Curioseas? ¿Funcionó? Ahora, hacia la ternura. ¿Funcionó? Solo es cuestión de práctica. Cada día lo haremos mejor si practicamos suficiente. Ahora mismo, por ejemplo, con el cuento que viene, podríamos seguir practicando. ¿Hacia dónde giras tú las llaves? ¿Hacia dónde crees tú que los personajes tienen sus llaves? ¿Cuán rápido se van de un lado hacia lo agradable, de un lado desagradable o se quedan allí? ¿Hacia dónde girarías tú la llave en una situación parecida o las personas que tú conoces? ¡A practicar con nuestra historia! El oso y sus... El oso frontino se levantó aquella mañana en sus montañas feliz. Como quiso terminar sus tareas para el lunes, el viernes no había salido a jugar. Hoy sábado el sol estaba radiante, hacía un frito rico como les gusta a los osos y a muchos de nosotros. Así que estaba lleno de cosquillas, saltar, trepar, correr, respirar la naturaleza. Eso era lo que iba a hacer. Apenas abrió los ojos, saltó de la cama y no como un oso sino como un rayo. Vio algo en el apuro pero ni se detuvo. Salió del sanitario a toda carrera y como el viento. Había llovido, todo era pantano. ¡Qué hermoso lodo! ¡Vamos a revolcarnos!, decidió. ¡Qué rico! ¡Qué rico! De pasada vio a su amigo el águila real que estaba con su querido abuelo. Algo pasó por su mente, pero tan rápido que de nuevo no se detuvo a reflexionar. Siguió de largo ese pensamiento y feliz se revolcaba en el lodo. Por fin, después de mucho disfrutar, decidió irse a bañar a la laguna. ¡Qué rico, qué frío para un oso como nuestro oso! nadaba delicioso. De pronto vio allí, en medio del agua, a su amiga la trucha marina, con su tía. Algo le pasó de nuevo por su pensamiento, pero esta vez un poco más lento, casi lo atrapa, pero de nuevo lo dejó ir. Siguió chas, nadando. ¡Qué rico es bañarse y respirar la naturaleza! Ahora quería ir a ver los paisajes de las montañas. Salió del agua y se fue al volcán. Subió... Sabroso era escalar en las montañas contemplando los picos. Y ya en la cima, en lo más alto, disfrutando el paisaje y respirando la naturaleza hermosa y plena, vio a su amigo el cóndor de los Andes. Estaba con su mamá y con su papá. ¡Qué ternura! Allí le pasó de nuevo aquel mismo pensamiento en el que antes no se había detenido, pero esta vez no lo dejó escapar. No estaba ya tan apurado como cuando despertó. Se detuvo un instante y lo vio clarito. Había salido de casa tan deprisa. Se dio vuelta toda la carrera bajo la montaña, tras, llegó a la laguna y nadó, cha, salió del agua, llegó a dónde, al pantano donde estaba el lodo, chui, salió del pantano, se sacudió fuerte su hermosísimo pelaje de oso y llegó a su casa como el viento. Ahí estaba su mami y... Sí, se había olvidado. Se le había pasado algo tan delicioso como despedirse de los suyos y... ¿Qué les parece? Hermosa esta historia, ¿verdad? A pasarse entonces las llaves del alma a los lados sabrosos de la vida. El amor, la ternura, la comprensión, la corrección cuando algo podemos hacerlo de otra forma... En fin, ahora sí puedo salir a jugar completo, dijo el oso, y se fue de nuevo a jugar. ¿Tú de qué lado tienes la llave ahora? ¿El lado de la ternura por la historia? ¿De la curiosidad? ¿Del asombro? ¿De la alegría? ¡A practicar! Recuerda, cuando algo no te guste, quédate muy poco tiempo allí. Un enojo, un fastidio, una rabiecita... Te quedas muy poco tiempo allí y pasas la llave al lado de la alegría por la vida, por la gente que te quiere, por lo hermoso que es aprender y equivocarse. ¿Sí? A practicar entonces ese estar feliz por dentro, no importa lo que pase afuera, para poder contribuir al afuera. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Aprovechando que ya sabemos tantas cosas de las emociones en nuestro cuento y por las llaves mágicas, hablemos en nuestra sección de ciencias y algo más de algunos juegos para practicar algo tan emocionante e importante como el conocimiento de nuestras emociones. Porque todavía somos adultos y no sabemos bien cuando estamos enojados, cuando estamos asustados. A veces una mamá se asusta porque un niño hace algo que considera a su mami peligroso y el susto le da la rabia. Uno puede quedarse en el susto y decir, hijo, me asustaste. Luego pasa la llave, qué alegría que no haya ocurrido nada. Ten más cuidado la próxima vez y ya. Pero a veces nos pasamos para la llave para la rabia y gritamos y pegamos y hacemos cosas de las que, aunque nos arrepintamos después, no hemos sido un buen ejemplo. Entonces aprendamos a actuar, a reconocer, a saber, a diferenciar y a pasarnos de las emociones desagradables lo más rápido posible a las emociones hermosas. Porque sí, la vida es así, bella y plena. Como ya la ciencia ha descubierto tantas cosas de nuestras emociones, como por ejemplo que hay que saber reconocerlas y actuar con ellas muy poco tiempo cuando son desagradables, y entre otras cosas que hay que enseñar a los niños a vivir las emociones, a diferenciarlas para que cuando lleguen adultos sepamos salirnos rápido de las negativas y pasarnos rápido a las positivas. Hoy, precisamente en nuestro espacio de ciencias y algo más, vamos a darles algunos juegos, no solo para divertirnos, sino para aprender más a interactuar desde lo emocional. Aprender más a reconocerlas, más a ponernos en las emociones del otro y más a amarnos con nuestras emociones. ¿Me parece bien? Son tres juegos, no, cuatro juegos sobre las emociones. Primero, se llama Haciendo Parejas. Locas, raras y distintas. Cortamos primero una serie de caras, de rostros con distintas expresiones de emoción. Tristeza, alegría, miedo, ira, asco, sorpresa, que son ejemplos de las diferentes emociones que necesitamos entender, comprender. Colocamos esos rostros sobre la mesa. Escribimos varias situaciones en unas tarjetas y las ponemos en un frasco. Varias situaciones que nos produzcan emociones. En un frasco, en una cajita o en donde queramos. Lo mezclamos bien y por turno, quienes juguemos, pueden ser adultos y niños, niños y niños, la maestra y los niños, quienes queramos, vamos sacando una tarjeta. Leemos la emoción y elegimos la fotografía que muestra esa emoción. Luego, la contraria. ¿Qué les parece? Después, la que nos dejaría asombrados. ¿Qué sentiríamos si eso nos ocurriera a nosotros? Y así, todo lo que se nos ocurra para practicar, comprender e interpretar emociones en forma sensata. Emociones locas y emociones divertidas. ¿Qué les parece este juego? Vamos a otro juego que después que sean expertos en este pueden jugarlo o al revés. Haciendo caras se llama. Nos sentamos cada uno con varias tarjetas donde en cada una hay una emoción escrita. Nos turnamos para sacar las tarjetas y hacer una cara adecuada, poner nuestro rostro adecuado a esa emoción. Y cada vez que repitamos una emoción, tenemos el reto de hacerlo de una manera distinta. Si me tocó dos veces alegría, dos veces la hago de forma diferente. Para hacerlo más divertido, podemos incluso añadir un comodín a nuestras cartas, marcado como ridículo. Y así aprendemos a hacer el ridículo, a perder el miedo de lo que creemos que es hacer el ridículo, y nos permitimos reírnos también de nosotros mismos mientras aprendemos, o por siempre, ¿verdad? Ajá. Mientras los demás jugadores, cuando hacemos el ridículo, deben tratar de no reír. ¡Qué buen juego! ¿Les parece? Y aprendemos un montón. Tercer juego. Relato de historias interactivo. Inventamos historias con nuestros papis, mamis o mamis. Y comenzamos a sacar una tarjeta con una emoción. Inventamos la historia, la escena que debe representar esa emoción con el personaje, en ese estado emocional. Al terminar nuestra historia dejamos y otro saca otra tarjeta con otra emoción y le agrega algo a la historia. Y así inventamos escenas que conecten con las diferentes emociones lo que está ocurriendo. La emoción que sentimos la representamos en esa historia y, por supuesto, cada uno va a sacar emociones distintas. Entonces, creemos que esta historia que va a salir va a ser como una montaña rusa emocional. Cosa que nos pasa a veces. Pasamos de la risa a la rabia con una facilidad que, bueno, está bien si fuera al revés. Y no al de lo de negativo a lo positivo, de lo positivo a lo negativo. ¿Qué les parece mejor, más eficaz para vivir rico? Este juego es para contar historias distintas con diferentes emociones entre varias personas. ¿Qué les parece? Y el último se llama bingo, pero un bingo emocional. Es muy fácil. Lo que hacemos es que dibujamos cajas en unas cajitas las diferentes caras, ¿verdad? Las recortamos, las podemos pegar de las revistas, de los periódicos o hacer las que nosotros queramos. Y las todas esas caritas las colocamos en hojas, también las podemos pegar igual con cola, en hojas de papel. Y luego recortamos nombrecitos de emociones y los metemos en una cajita. Y vamos sacando al azar. Y el que la tenga, la señala en su cartón. Y cuando alguno completa la línea o el cartón, grita ¡bingo! Y eso nos va a hacer reír mucho. Vamos a entendernos mejor en las emociones. Vamos a poder ponernos en los zapatos de los demás. Y va a ser muy divertido como forma de aprendizaje. ¿Les gustó? Ahora un instante musical, si les parece bien. Regresamos con Ritmo Cuento. Estamos felices en Ritmo Cuento recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias, guaguas. Mil gracias, mamás y papás, por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus comentarios. Gracias a los niños y a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar los pases. Recuerden que los pases a Minicity los seguimos repartiendo hasta el final del programa, mandando un mensajito al 099-6577, otra vez 004. Te los voy a repetir, 099-6577, otra vez 004. Allí nos mandan el mensaje con el nombre y la cédula de la persona que los va a llevar a Minicity, van a aparecer una lista y el niño no paga la entrada. En nuestra sección Érase una vez ya se ganaron el cuento que nos da la señora Gladys Ortiz, que tiene aquí en el kiosco que está a dos cuadras de la emisora una venta de libros, y de allí es que nos da nuestros premios. Gracias, señora Gladys, y gracias a todos por estar en nuestra sintonía Ritmo Cuentos. Y ahora a nuestra próxima sección. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Y llegamos a nuestro tercer segmento, Buenas Noticias. Nuestra primera buena noticia es que ya llevamos 3 programas donde el Dr. Luis nos contesta preguntas. Y eso es genial, porque los niños han preguntado desde cómo puedo no hacerme pis en la cama hasta qué hacer con el miedo a la oscuridad. Ahora, la pregunta que contestó el Dr. Luis, que hoy está de viaje y no está con nosotros, es la de Fabricio, un niño de 10 años, que nos pregunta: ¿qué hacemos para que nos guste una materia como mate, historia o castellano cuando no nos gusta? Bueno, en realidad, el Dr. Luis nos contestó algo que nos gustó mucho. Él nos dice que hay 2 aspectos a tomar en cuenta, 2 cosas a pensar. 1, ¿para qué estudiamos? Si nosotros tenemos claro para qué estudiamos, siempre vamos a encontrar un para qué de la materia que no nos gusta. Por ejemplo, si no nos gusta mate y queremos estudiar arquitectura, ajá, están pensando cómo podemos medir ni siquiera una silla, cómo podemos decorar, cómo podemos hacer ventanas, paredes en un edificio, en una casa, si no nos gusta matemática. Entonces, la primera parte de la solución a esta pregunta es que nosotros pensemos para qué estudiamos. Si no tiene sentido, si no tenemos un para qué, si no sabemos qué queremos hacer cuando seamos más grandes, se hace pesado ese primero, segundo, tercero, cuarto, todos los grados se hacen pesados, porque no tenemos un sentido en la existencia. Cuando un niño sabe lo que quiere, es más fácil que lo cumpla y es más fácil que pueda pasar por encima de los obstáculos. Y cobra valor una palabra mágica para los hindúes, los japoneses y los chinos, es decir, esforzarse. El esfuerzo es lo que nos conduce a donde queremos llegar. Si no sabemos para qué estudiamos, pensemos, averigüemos, hagamos sueños en nuestra mente, qué voy a hacer cuando sea grande, qué voy a hacer cuando termine, y así será mucho más fácil pasar por encima de cualquier materia que no me guste. Después, el segundo aspecto, dice el Dr. Luis, a tomar en cuenta cuando alguna materia no nos gusta, es si en realidad lo que no nos gusta es el profesor. Hay profesores verdaderamente divertidos que hacen de las materias algo maravilloso que lo recordamos toda la vida y que nos hace incluso estudiar esa materia. Hay profesores de física que hacen que nosotros nos convertamos en física, de historia que queramos estudiar historia, de ciencia que queramos convertirnos en científicos profesionales. Pero hay profesores que no son tan eficientes, que les gusta levantarle la voz a los niños, que a veces ellos mismos hacen bullying a los niños o que no saben cómo hacer para entretenerlos con su materia. Allí los niños pueden confundirse y decir: no me gusta mate porque en realidad el profesor de matemática le grita. Cuando una cosa de esta pasa, podemos emprender con el primer aspecto que, como yo sé para dónde voy estudiando, no me va a parar que un profesor no me guste. Así que busco a alguien que me explique mejor esa materia, más divertida, me invento canciones, dibujos, juegos, invento una manera de estudiarla con alguien que sí le guste y listo, se acabó. Ahí se terminan los problemas. ¿Les gustó la idea? Cualquier pregunta se pueden comunicar inmediatamente con el Dr. Luis al mismo teléfono que les dimos, 099-657-7004. Se los repito, 099-657-7004. Y así como Fabricio nos envían sus preguntas y nosotros se las contestamos con el Dr. Arocha. Gracias, Fabricio, por tu pregunta y gracias a todos los que nos envían sus preguntas para írselas contestando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Voces. ¡Niños! ¡Madre! Voces de los niños y las niñas. Nuestra sección favorita, Voces Infantiles, está en el estudio José Ignacio, Santiago y una invitada de literatura, Isabela. ¿De qué vamos a hablar hoy? Don Santi. Del Real Madrid. Del Real Madrid. Nos vamos al fútbol entonces. Sí. Okay. El Real Madrid ha ganado muchos torneos y muchas copas. Y mis jugadores favoritos son Cristiano Ronaldo, James y Chicharito, mi favorito. Y de los defensas, Marcelo y Sergio Ramos. ¡Uy, qué chévere! Y se pasan mucho entre la pelota para meter gol y el técnico les dice que entrenen mucho para poder meter goles. Exacto, nada se consigue sin esfuerzo, sin práctica, ¿verdad? No se consigue ser excelente si uno no trabaja duro, así que eso es lo magnífico de la vida. ¿Y tú qué nos vas a contar, José? A mí me gusta la técnica de Ronaldo porque la hace bailar a los jugadores, la hace jugar a los jugadores. Cuando jugó el Real Madrid contra Celta. Sergio Ramos le hizo un pase al Chicharito, Chicharito llevando solito y metió gol y se puso feliz y agradeció a Dios. ¡Oh, qué lindo! Bueno, fíjense una cosa. Yo acabo de leer por qué los brasileños son tan buenos futbolistas. Resulta que ellos entrenan en campos muy pequeños con pelotitas muy pesadas. Y eso es la razón por la cual su cerebro hace pases más complicados, porque los espacios son muy pequeñitos y no pueden hacerse daño. Y la pelota pesa mucho. Cuando van a un campo grande con la pelota más liviana, son rapidísimos. Entonces también hay que tener técnica para aprender, como cuando uno va a estudiar matemática y usa una buena técnica, química usa una buena técnica, cuando uno va a aprender a tocar el violín o a jugar fútbol o a leer y usa una buena técnica. Entonces no solamente hay que tener talento y hay que trabajarlo duro, hay que tener técnica, como tienen los jugadores de fútbol, ¿no? Isabela, ¿qué libro nos vas a recomendar hoy? Pues hoy les voy a recomendar un libro llamado El arcoíris que perdió un color. Y el autor es Catalina Miranda. ¿Es una autora de aquí o de dónde? Sí, es de aquí. De Ecuador. ¿Y de qué se trata el libro, Isa? Se trata sobre cuando estás buscando tus metas, tus objetivos. ¿Y? Sí, y... y los consigues, y trabajas duro. ¿Y qué hay que hacer para encontrar las metas y los objetivos? Trabajar y esforzarse. Exacto, entrenar, tener técnica como en el fútbol, trabajar 8, 6, 10 horas diarias. Y todos los grandes en el mundo son testarudos y siguen insistiendo hasta que logran sus metas. ¡Qué lindo! Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí en la sección de Voces Infantiles y hablarnos de esas cosas valiosas que ustedes consideran que debemos conocer todos. Y nos vamos a nuestro próximo segmento. Thank you. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Y ahora a nuestra sección del fin del programa. Agenda, exactamente, ¿a dónde vamos este fin de semana? Les vamos a proponer dos paseos. A los valles, porque en los valles hay muchos sapitos y hay que buscar la naturaleza y hay una exposición en el vivarium para que sepamos qué buscar y qué especies hay en los valles. Eso es con videos, con charlas y pueden hacernos visitas por colegio para saber diversidad de reptiles y de anfibios. Sí, reptiles, culebras, anfibios, sapos, ranas, bellos, preciosos. Un día les vamos a contar el cuento del sapo enamorado para que se enamoren más de los sapos. Sapos, insectos, mosquitos, sí señor, los sapos, los reptiles, los anfibios hacen el equilibrio con los mosquitos, los moscos y los insectos. Son importantísimos. Por eso los niños, cuando los aprenden a conocer, los aman y los respetan. Y no se les hace daño. Y no se encierran. Y no se guardan en frascos ni nada que se le parezca. ¿Está bien? Vamos al vivario y aprendemos muchísimo sobre esas especies que encontramos en muchas partes de los valles, por ejemplo. O cuando tenemos jardín, en el jardín de la casa. ¿A dónde más podemos ir? Ya que estamos en los valles, otro paseo es precisamente en dirección al valle de Cumbayá y de Tumbaco, el Parque Huápulo. Ese parque es tan grande, vamos a sacar un poco de números, tiene 19,57 hectáreas. Increíble, es un privilegio tener un parque tan grande y tan hermoso. ¿Cuánto es una hectárea? 10.000 metros. Si el parque tiene casi 20 hectáreas, 20 por 10.000, ¿cuántos metros tiene ese parque? Bueno, es que es tan grande que hay caballos, hay lagunas, hay juegos infantiles, hay mucho espacio para recorrer. Recuerden, cambiemos los tacos de las niñas, los centros comerciales, por parques. Parques con zapatos bajitos para correr, para empaparse, para llenarse de agua, de lodo, de aire y sentirlo en la cara, en las manos, en el cuerpo y ser feliz corriendo, saltando y trepando con ese cuerpo hermoso que tenemos. Parque Huápulo. Esa es nuestra segunda recomendación de hoy. Ir al vivarium para conocer las especies de anfibios y reptiles e ir al Parque Huápulo. ¡Feliz fin de semana! Para llegar totalmente al final de nuestro programa, agradeciendo su sintonía de hoy, les recordamos. Repartimos pases a Minicity. Solo tienen que enviar un mensaje al 099-657-7004 diciendo el nombre y la cédula de la persona que los va a llevar para anotarlos en una lista a la entrada de Minicity, esa ciudad en miniatura para que los niños jueguen a ser adultos y a tener profesiones ya, en Tumbaco, sin pagar. ¿Qué más les queremos recordar? Que todos los programas en nuestra sección Érase una vez, regalamos un cuento. Cuando termina el cuento, regalamos un cuento. Ese regalo nos los da la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco a dos pasitos de nuestra emisora, aquí en la Casa de la Cultura de Ecuador, en el cual ustedes pasan a buscar el cuento cuando se los gana. Gracias, señora Gladys. Tercero, que pueden venir a Voces de Niños cuando ustedes quieran y se comuniquen con nosotros. ¿Tienen algo valioso que decir en la sección Voces de Niños? Mándenos un mensajito al mismo teléfono y vendrán a compartir con nosotros. Y la última cosa que les queremos recordar es que así como Fabricio, Estela y todos los demás niños que nos han escrito sus preguntas, se las ha contestado el doctor en nuestra sección Luis contesta sus preguntas en Buenas Noticias, si ustedes escriben la suya al 099-657-7 de vuelta 004, él también va a contestar sus preguntas. Gracias por estar allí. Yo nací en el filo de la patria, donde el sol está en las copas de los árboles en flores. La esperanza he visto en los caminos, reflejándose en el rostro de los pobres campesinos. Suena una guitarra en Macará, paso de mi patria hacia el Perú. Su cantar no es llanto ni es congoja, si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país. Su cantar no es llanto ni es congoja, si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país. Viene a la distancia un trovador, tal vez esté entonando algún cantar. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera del Zamora Azul. Salta juguetón algún jilguero, espejismo de oro y plata con la magia del verano. Si oye un eco alegre sobre el río que camina entre los sauces bullicioso y cantarino. Suena una guitarra en Macará, paso de mi patria hacia el Perú. Su cantar no es llanto ni es congoja, si usted nunca ha ido a Loja no conoce mi país. Su cantar no es llanto ni es congoja, si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país. Su cantar no es llanto ni es congoja, si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país. Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.